Chiquitita, está bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien, está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Buenas tardes, les damos la bienvenida otra vez a su programa Entre Nosotras. Soy su amiga Estefanía Conejo, aquí les presentamos el tema del día de hoy, que es las puras y santitas amiguitas de mi novio. Les presento a mis compañeros que están a un lado de mí, rapidísimo. A mi lado tengo a mi queridísima amiga Rosy Rojo. Hola, ¿qué tal? Y nuestro invitadísimo especial, el Super Chilaquil. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Pues bienvenidos aquí al programita Entre Nosotras. ¡Ay! Esto va a estar bastante, bastante bueno. Hay que comenzar con esto. Chiquitita, está bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien, está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotros. Digo, soy su amiga Rosy Rojo. Vamos a empezar con el tema de hoy. Las puras y santitas amigas de mi novio. Este tema está muy controversial, está muy bueno. Vamos a empezar hablando de los celos. A ver, uy, ¿qué tal? ¿Somos celosas? Bastante, ¿eh? Bastante. No, la verdad bastante. Sí, ¿eh? Sí, eso de los celos está, pero sí, grueso. ¿Pero por qué sentir celos si solo son amigos? Uy, ¿amigos con qué? ¿Amigos con derecho? ¿Qué onda? No, pues se supone que solamente son amigos, ¿no? ¿O amigos de manita sudada o qué? No, Chilaquil, es que, por ejemplo, tú como hombre, teniendo unas amiguitas tan pegajositas y todo ese show, pues no agrada, la verdad, a nosotros que estamos del otro lado. Eso es muy, muy malo y la verdad sí enoja en este caso, ¿no? Yo creo que primero tendríamos que hacer un casting de amigas, ¿no? De ellos. Bueno, pues sí, porque a veces agarramos de típica amiguita como una pitufina, ¿o no? Tienen que ser gordas, chapadas. No, ¿qué pasó? Pues que, con pan, pues sudadera. Yo quiero acá unas mamacitas para deleitarme la pupila. Imagínense, yo me fui a la Feria de León y la verdad, a pesar que andaba con la domadora, yo no dejé de ver mujeres hasta no poder. Ay, no, es que eso es todo. Ese es el problema, ¿verdad? De los hombres, lo acabo de aclarar. No, eso del taquito de ojo que se echan con las amiguitas, pues no es nada bueno, la verdad. No, necesitan controlarse. Si quieren andar con uno, contrólense, pórtense bien. Y si les habla una tipa que cae de la fregada, mejor ni se acerquen a ellas, porque les va muy mal con nosotras. Pero a ver, acabé de escuchar por ahí su promo de ustedes, de que ustedes, casi ustedes no les gustan de que los piropitos ni nada de eso. A ver, ¿por qué? Ay, no, depende. Por ejemplo, si vas en la calle y te grita un albañil o un naco en la esquina que te grita de cosas, no, pues qué feo, la verdad. A lo mejor si recibes piropos de un hombre lindo, guapo, acá desarrollador, que, claro, que está desarrolladito, crecidito, sin botas. Ah, muy bien. Y depende. Y sin todo. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Qué arroz? ¿Qué carne hay, mamachita? Ay, no, ¿qué? No, no, no. Eso está... y qué naco. No, no, no, deja de eso. O que te no. digan, si así son los angelitos, ahorita mismo me muero chiquitita. No. Ay, ay, ay. No, no, no, eso es súper naco, la verdad, se me hace súper. Pero sí, o sea, nosotros la verdad sí la regamos en escoger nuestras típicas amigas. Eso no falta, pero a mí me ha pasado que yo tengo una de mis mejores amigas y la verdad a mí cuando me hablan una chica, luego se me enoja o... ¿Y por qué no hablas a ese tipo? ¿Por qué no me hablas a mí? O sea, yo soy más tu amiga y... Chalala. Entonces, no, pues ¿tú no, crees no, que no sea va. Entonces sano? Así como que convivir con la... Con la otra persona. Pues a la vez, créeme que sí, como que te demuestra mala confianza y más si ya tienes una relación de años o de amistad, es bueno a la vez. ¿Por qué? Porque no falta el típico... Para no abrevir, que llegan por decir a un antro y tú estás bailando con, no sé, con tu amigo y resulta que el otro chavo te quiere a fuerzas arrimar el camarón, pues ahí que quiere, pues espérate, ¿no? Ahí es de verdad cuando realmente el amigo toma la pauta y dice, ¿sabes qué? Pues yo soy su novio, ¿qué onda, güey? ¿Qué traes con mi novia, no? Sí, pero en este caso los hombres son más ¿impulsivos? Sí, en este caso, ¿no? Así, por ejemplo, yo como mujer, pues no, a una tipa, pues nada más le digo, ay, de cosas, la grito. No, claro que sí. Mejor le grito de cosas. Y si de plano ya veo que está muy arrimada, pues ahora sí. Sí, sí. Sin sí, edad, ¿verdad? Sí, sí. En este caso. Chicos, yo tengo aquí una frasecita. A ver, suéltala. ¿Qué les parece? Celos, se escribe celos y se pronuncia, no me caen bien tus amiguitas, ¿qué tal? Así como el tema de Fanilú, la de celos, por algo será que la compuso, imagino que era muy celosa esa chica, pero bueno, en fin, ¿qué onda, qué más hay por ahí, mi estimada Fanny? Oigan, pues les recordamos rapidísimo que pueden seguirnos a través de Facebook, Diagonal Periódico Notus, y de Twitter, @periodiconotus, o igual marcarnos aquí en teléfono en cabina 173-8283. Denos sus opiniones, mándenos un mensajito, lo que ustedes gusten, ¿no? Aquí podemos platicar con ustedes, igual contarnos su historia y aquí, pues, debatirla, ¿no? Más que nada. Claro, por supuesto. Y por supuesto, no dejen de escuchar por ahí mi programa de lunes a miércoles, el show grupero. La verdad, va a estar bastante, bastante bueno. Y para todas las chicas romanticonas, pues por ahí les tengo una sorpresita con un gran invitado que es Alex Bravo, que por ahí va a estar acompañándonos en un evento muy, muy especial. Ese 13 de febrero, así es que pónganle ahí al Facebook en Notus y denle ahí el me gusta y ahí están las promociones que la verdad están bastante buenas. Y por supuesto, también por ahí tengo un disco autografiado del señorón. ¡Ay! Raza de la abandononona clave nueva, la verdad va a estar de lujo. La verdad, ahí no lo autografió, ahí estuve echando un buen relajo con él y la verdad estuvo bastante, bastante bueno. ¿Qué onda? ¿No? ¿Sí con músico? ¿Qué onda? Sí, a continuación los dejamos con una canción muy, muy adecuada aquí a nuestro tema de Alejandra Guzmán, que se llama ¡Ey, güera! ¡Ay, papel! ¡Vámonos! We'll be right back. nosotras regresamos. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Una. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Ay, disculpen, pero es que de verdad cómo extrañamos a nuestro productor, ¿verdad? Bueno, estamos de vuelta y fíjense que hoy les tengo también otro de los subtemas súper importantes de lo que estamos hablando, es de la confianza. Pero antes que nada, quiero mandarle un queridísimo saludo a mi compañera Sara Garibaldi, que nos dejó plantadas el día de hoy, pero Sara... Ojalá que nos estés escuchando al menos y te mando un queridísimo saludo. No es cierto. No es cierto, Sara, pero espero que te estés divirtiendo, ¿verdad? Bueno, y regresando al tema de la confianza, fíjense que es súper, súper importante la confianza en una relación, ya que muchas relaciones han terminado por eso, estamos de acuerdo. Eso de los celos invade mucho la desconfianza, que estén peleando a cada rato, cosas de esas, ¿no? Que de verdad debemos de tomar en cuenta, si de verdad amas a tu pareja y quieres estar con ella, pues confía en esa persona. Trata de darle esa confianza de que si quieres ir con sus amigas, o con sus amigos a pistear o lo que sea, pues dale la confianza, ¿no? Que se vaya y que disfrute de su día mientras tú estás en tu camita, acostadito. No es cierto. También te toca salir, ¿no? No es cierto. ¿Cuál confianza? Pues ¿qué es? ¿Qué? No. Como típico de mujeres siempre se andan molestando. Dicen, ¿y con quién vas? ¿Y por qué vas tan arreglado? ¿Por qué te echas tanto perfume? A ver. Pues es que sí es cierto, o sea, te echas perfume, ¿y para qué o para quién? No, es que no hay confianza, ustedes tienen la culpa. Y dale con nosotros. A ver, hace tiempo yo estuve con las chicas de Aroma y yo siempre le he dicho, ¿por qué nos tiran a los hombres? Es que ustedes tienen la culpa, pero a la vez son bien románticos y así los queremos. A ver, entonces, ¿para qué nos comprenden tantas canciones tan agresivas? A ver, como la Paquita del Barrio, ¿qué tiene que ver con un rata de dos patas? A ver. Estoy hablando a ti. No, es que sí es bien importante, Chilaquil, porque, o sea, ¿para qué te perfumas si vas a pistear y vas a llegar todo apestoso a alcohol? A ver. Depende, pues es que también, es que al final, igual, te vas bien perfumado y luego regresas y con un perfume de mujer, pues no, la verdad, eso no va. A ver, Rocío, ¿tú qué opinas de la confianza? A ver. Pues yo creo que tres cosas de las que más odia una mujer son las mentiras. Entra la deslealtad, por falta de confianza. Y pues, las amigas del novio también son de las cosas. Y ven con las amigas todavía. No, es que es el tema principal, de verdad, se tienen las que tocar. Y tus están... Hombres, de verdad, por favor, no saluden de beso y abrazo a sus amigas en nuestra cara. Pero en el cachete sí se puede, claro, ¿cómo no? No. Así de que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, y es que luego hay noviecitos. Ay, hola, hermosa, ¿cómo estás? Es que como te extrañé en nuestras pláticas, la abraza. No, eso, a ver, de verdad, ¿por qué lo hacen? Y luego quieren que no se enoje uno. Claro. Hay motivos, pues ya que... Y es la verdad, de verdad sí pasa. Y yo creo que ustedes también, chavas, o mujeres que nos escuchan, que están trabajando, hombres también, de verdad, ustedes mismos saben y denos las razones. Eso pasa en las relaciones, ¿o qué, Rosy? Sí, pero ya en buena onda sí, es sano tenerle confianza a tu pareja. Sí, claro que sí. Es muy sano y para que funcionen bien las cosas también. Claro, si es el típico novio que nada más te volteas tantito. Bueno, a veces en tu cara están ya viendo a ver qué vieja va a pasar. Ay, y eso es muy... ¿Cómo vas a confiar en él? Exactamente, porque pasa una vieja, ponle que bien buena y todo, ¿no? Porque también las mujeres, de verdad nosotros aceptamos ese tipo de cosas, pero que voltees a verlo como tonto para voltear a ver las nalgas, pues no. Sí, entonces sí, se deben de portar bien para nosotros, así como que agarrarles confiancita y poder dejarlos salir solitos con sus amigos, sus amigas, de vestón, todo, al fútbol. lo que quieran. Sí, pero también con cuidado, chilaquilo. A ver, ¿tú qué opinas de verdad? Me gusta debatir el tema contigo para ver. Pues a ver, vamos a volver a regresar un poquito del tema. Yo siento que cuando tienes confianza en tu pareja, tienes que realmente llevar es una regla fácil. Más que nada, pues, el respeto, la educación y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque a veces si uno pierde la desconfianza con la pareja, pues todo se viene para abajo. O sea, ya hay celos, ya hay desconfianza. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue el divorcio, ¿sí o no? Fíjate que si lo sabes manejar, o sea, si lo sabes hablar, obviamente no. Pero, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, yo soy de carácter súper difícil, que si empiezan a hablar o a pelear y así, no, pues también a mí me prende muchísimo eso, ¿no? Y que digo, ¿sabes qué? Ya. O sea, eso está súper, súper mal. Para que no se apunten, ¿eh? Exactamente. No, pues miren, aprovechando, le mandamos un queridísimo saludo a Angie, que nos está mandando saludos por Facebook. Dice, saludos y excelente día. Muchísimas gracias, Angie. Saludos. Igualmente, saludos a ti, a toda tu familia. Besos y abrazos y gracias por seguirnos a través de Facebook y obviamente por escucharnos, ¿no? En este caso. Saludos, mamacita, te mando un besito. Ay, no, ¿ves? O sea, los hombres. No, no inventen. Ma, pues a ver, hasta las hago sonreír. A ver, ¿quién nos va a hacer el día? Nadie más que el chilaquil, creo. No, déjame te digo que llegaste súper tarde, ¿eh? O sea, desde ahí estamos mal. Los hombres impuntuales 25, en esta vida. 25. No hay confianza, no hay confianza. ¿Qué onda? No, nos vamos a ir a música. Eso es lo más nuevo, nuevo, nuevo de mi buen estimado Charlie Perroni. Que por cierto, agradecemos que nos haya mandado por ahí los discos que están autografiados por él. Así es que nos vamos a ir con ese estreno, que la verdad está bastante bueno. Y ahorita les digo cómo se llama el sencillo, pero escúchenlo. Estás feliz, solo quiero que pienses en los dos y no olvides ningún momento el cual pasamos tú y yo. Cada vez que yo te prometo una hermosa historia de amor que jamás quiero que la olvides, y por eso y espero que lo guardes allí en tu interior. Te voy a regalar unas letras llenas de amor y cuando te las cante ya me entenderás mejor. Que así yo voy buscándote alguna frase que me entiendas, lo mucho que me llena de placer. Y así yo voy amándote en el lugar, en el momento preciso que me inspira tu querer. Cuánto amo y admiro de ti sabes y sé que estás feliz, solo quiero que pienses en los dos y no olvides ningún momento el cual pasamos tú y yo. Cada vez que yo te prometo una hermosa historia de amor que jamás quiero que la olvides, y por eso te voy a regalar un tema para el corazón y espero que lo guardes ahí en tu interior. Te voy a regalar unas letras llenas de amor y cuando te las cante ya me entenderás mejor. Que así yo voy preciso que me inspira tu querer. Te voy a regalar un tema para el corazón y espero que lo guardes para siempre. Nosotras, continuamos. Con nuestro tema del día de hoy, ya hablamos de los celos, de la confianza, y vamos a continuar con la fidelidad. Para que funcione una relación bien, pues también es bueno, que sean fieles los hombres, ¿verdad? A ver qué opinas. Sí, y deja de los hombres, o sea, también nosotras, y tener un control de nuestra relación. Porque si vamos a seguir adelante y si amamos a alguien y nos ama, pues hay que ser fieles, ¿no? Hay que darle su lugar al hombre y con, como también el hombre darnos el lugar a la mujer. ¿Ven? Así me gustan quietecitas. No, es que tú de verdad me haces enojar, chilaquil, entonces ni empieces, ¿eh? A ver, Rosy, ¿tú qué opinas de eso de la fidelidad? Por ejemplo, en tu persona, ¿para ti qué tan importante es en tu vida? Bueno, es sumamente importante y yo creo que cuando en realidad amas a alguien, le eres fiel, así se te pongan mil viejos enfrente y mil viejas enfrente. Yo creo que... Sabrosas. No, tú, de verdad, deja de hablar a Rosy, ¿eh? Sí, es eso. Yo creo que sientes bastante amor por esa persona que está a tu lado. Nada, así llegue el William Levy o... Bueno. Kuno Becker o... Bueno. Beckham, no sé. Ya lo pensaría. No, es cierto. Hay que ser fieles en una relación, en serio. De verdad, si quieres ser feliz, mantente bien tú y en paz con tu vida y con la del otro para que no, de verdad, no se caiga en un problema tan grande y tan grave como para llegar a terminar en nuestra relación de tanto tiempo y o de poquito, ponle, pero que sí, sí haya un control en una relación y todo, ¿no? Porque hoy en día, déjame decirles que casi la mayoría de relaciones a veces no dura. A veces uno se casan y ya como al mes, ya están divorciados. O al año. Bueno, sí, exactamente, también al año. Y igual en un noviazgo, a veces dura, es mi novia de hoy y ya mañana ya no somos nada. Pues por lo mismo de que ya conocen cómo es el chavo, ¿no? Sí, pero también se apresuran las consecuencias. O sea, están muy enamorados y todo, pero también no se apresuren. O sea, no se casen tan pronto. De verdad, denle su tiempo, conózcalo bien de todas maneras. Gracias y pruebas. Sí, qué bueno que te caiga, la verdad. No es cierto, Chelaki, pero pues sí, hubiéramos pensado, o hay que pensar muy bien, de verdad, el momento en que vayamos a tomar esa decisión de estar con una persona, porque es para toda la vida. O sea, me escucho muy romántica, pero es porque quieres a esa persona para toda tu vida, ¿no? ¿O tú qué piensas, Rosy? De hecho, ¿eh? ¡Qué ñoña! ¡Ah, perdóname, pero! No, hombre, este es de mi barrio, eso es todo. ¿Qué, tú no eres la de los intelectuales y eso, Rosy? ¿O de veras? ¿Y quién era que le gustaban las manos o qué onda? Ah, no, era Sarita. Y para acabar no vino. Ahí le mandamos saluditos, Sarita. Ya regresa. Sí, ya sé que no es caso, ¿verdad, Sara? Pero qué bueno. Mi productor, Soria, por favor, ¿por qué no viniste el día de hoy? En serio, estamos sufriendo con ya sabes quién, ¿verdad? No puedo aclarar y decir su nombre, pero... Con el chilaquil. Exactamente. Aquí el chilaquil que según sabe programar y meter todo lo de la radio, pero pues no, nada, ¿verdad? A ver, una frasecita para los que son infieles. La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Lo que se hace en este mundo se paga. ¿Qué tal? Sí, yo creo que... Yo sí creo en eso, ¿sabes? O sea, yo sí creo que existe el karma en este caso, ¿no? Es súper interesante porque de verdad me ha pasado y he pagado, pero pues también sé que algún momento alguna persona que me ha tocado también así de infiel y todo, ha pagado, ¿no? Por lo que ha hecho. hasta la fecha, o sea, y me he enterado. Entonces, yo creo que sí existe el karma y de verdad es súper interesante todo ese tipo de tema y todo ese show, ¿no? De creer en eso, porque de verdad yo pienso que hay que seguir fieles. Bueno, sí, cierto, tienen toda la razón de eso, la fidelidad. Así es que a todos los chavos, señores, o a aquellas todas esas personas que están escuchando a través de www.notus.com.mx/notus-radio/, gracias, la verdad, por sintonizarnos. La verdad, este tema está bastante, bastante bueno. Así es que yo agradezco de antemano por entrar a cada uno de sus hogares. Bueno, agradecemos, ¿verdad? ya estamos haciendo bien el programa. Cálmate. Y por supuesto, sigan aquí a mis compañeras. Entre nosotras, la verdad, está bastante, bastante bueno. Que por cierto, yo vine porque vengo a defender los hombres. Así es que también vamos a mandar saluditos. No, ustedes no, pero yo sí. Yo quiero mandar saludos rápidamente a mi amigo Charly Perroni. La verdad está bastante, bastante bueno su sencillo, que se llama Un Tema para el Corazón. ¿Les gustó, chicas? Sí, la verdad está muy romántico y muy bueno. También saludos a Charly Perroni, ¿verdad? O sea, desde Veracruz, ¿eh? Desde Veracruz al Jarochito, ¿eh? Súper, súper lejos. Bastante, pero muy bueno. Te lo muy recomiendo. Bueno. Muy bien. Bueno, yo concluyo en este tema que, bueno, hay que ser muy alivianados, la verdad, para no andar con celos. Para tenerle confianza a nuestra pareja, que haya buena comunicación, sentirte segura va a ayudar mucho a que esa relación funcione y así tenga cientos de amigas, no va a pasar nada. Claro. Y la fidelidad, pues, ni qué hablar de ella, es primordial en una relación. Y el que obra mal se le puede entrar. Sí, cierto, eso es cierto. Exactamente, Cuidado, Chilaquil, cuidado. Bueno, me despido, soy su amiga Rosy Rojo y nos vemos en la próxima. Muy bien, pues yo, a ver, mi conclusión rapidísima. A ver. Séle fiel, no estés de huilillo. Sí. Por favor, Chilaquil. No, soportar, pues. Los celos son buenos en una parte, ¿no? Porque hacen sentir a una persona bien e importante en su vida, ¿no? Pero pues también no están al extremo. O sea, está bien que sí tengas tus amigos o tus amigas, pero pues con un control, con un con un límite, porque sí hay límites en una amistad, la verdad. Claro, y es lo que yo pienso. No sé sus otras opiniones, pero de verdad, nos gustaría que nos compartieran también sus historias, sus opiniones, y nosotros les estaremos contestando. Por mi parte, yo creo que sería todo. Le mando saludos a mi compañera Sara Garibaldi. Ojalá que en el siguiente programa esté, y les presento el siguiente tema del siguiente programa del viernes a la 1:30 de la tarde, que se llama que no nos gusta que nos regalen a las mujeres en el día 14 de febrero, y que sí. Entonces, por mi parte es todo. Nos vemos. Soy su amiga Estefanía Conejo. Cuídense muchísimo. Besos. Bye. Adiós. Las mejores pláticas de sexo, moda y hombres. Escúchalo a través de Notur Radio, todos los viernes, 1:30 de la tarde. Entre nosotras.